Ven, ven, acércate. Un poco más. ¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobaba una resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. En ella se condena todo tipo de ataques contra las personas que ejercen el periodismo y proclama el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno, señala Naciones Unidas en su resolución. Sin embargo, en los últimos 14 años, 1.200 periodistas han sido asesinados a nivel mundial por cumplir con su labor de informar al público. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México. En México, ser periodista es uno de los oficios más arriesgados. Del año 2000 a la fecha, la Organización por los Derechos de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, artículo 19, ha documentado 135 asesinatos de periodistas en el país y 2020 registró un aumento del 45% de agresiones contra la prensa con respecto al año 2019. Para esta organización, artículo 19, cada 16,1 horas un periodista es agredido y el 99% de los casos queda impune. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, desde 2003 a hoy, México registra al menos 21 desapariciones de reporteros, un récord en el continente americano. En estas cifras hay que sumar otros crímenes cometidos contra periodistas como la tortura, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, ya que sufren acoso o agresiones sexuales de manera reiterada. La impunidad se impone. Solo uno de cada 10 casos de asesinatos cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación ha terminado en una condena, lo que tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes sabiendo que no tendrán que dar cuentas a la justicia. Al mismo tiempo, paraliza una respuesta de la sociedad y al mismo gremio periodístico. Tu sangre, estado fallido, campeón, orgullosos patios traseros. El Ayuntamiento de Barcelona mantiene desde hace 4 años el programa de acogida temporal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. A través de organizaciones como Taula per Mèxic, periodistas o activistas en situación de riesgo se les acoge en esta ciudad temporalmente. Desde el mes de junio y en medio de la pandemia por coronavirus, 2 periodistas mexicanos cuyas vidas profesional y personal han tocado límite en su propio país se benefician de este programa de acogida temporal para periodistas, Néstor Troncoso González y Yamil Ali Pacheco. En conversación con El Salto Radio, ambos narran parte de su situación actual y denuncian la falta de interés y determinación por parte del Estado mexicano para cumplir con su obligación de investigar y ofrecer acceso total a la justicia y a la reparación a estos y otros periodistas que han sufrido agresiones e incluso asesinato. México, México, México, México. Yamil, ¿cuál fue o qué ha sido tu situación en México que has tenido que venir a tomar esos 6 meses de replanteamiento? Bueno, la oportunidad, igual que tengo con Néstor, pues nos la brindó el Ayuntamiento de Barcelona a través de la Taula per Mèxic. Ahí se coordinó con la Asociación Civil de Artículo 19, que defiende a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, tiene una delegación en México y nosotros teníamos una, digamos, teníamos una red de apoyo de varias organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras en México, que nos, pues nos ayudó a levantar la voz para exigir justicia por el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán en Taxco de Alarcón, Guerrero, el 25 de abril de 2016. Francisco Pacheco era mi padre, era periodista, fundador del medio local, el Foro de Taxco, en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, al sur de México. Nosotros, desde el 25 de abril de 2016, pues comenzamos a levantar la voz, ¿no? A exigir justicia, ¿no? A que se investigara, a que se diera con los responsables materiales, intelectuales del asesinato, ¿no? Del homicidio. Pues hasta ahora, hasta el día de hoy, el asesinato sigue impune. Y nosotros, en el proceso de denuncia, pues comenzamos a ser hostigados, a ser amenazados, por así decirlo, y tuvimos que desplazarnos forzosamente porque nuestra seguridad no estaba garantizada en el municipio de Taxco. Seguimos en los primeros años estuvimos solos, sin vínculos con alguna organización, con algún abogado, pero estuvimos ahí peleando, ¿no? Con la Fiscalía General de la República, el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Estuvimos pues levantando la voz, ¿no? Y al mismo tiempo pues recibíamos pues algún tipo de hostigamiento, algún tipo de amenaza, ¿no? Ya puedo poner el último ejemplo de hace 2 meses, que llega una persona armada afuera del lugar donde vivimos, donde después vivimos lejos, ¿no? Estamos desplazados, ¿no? Y llega ahí al lugar de residencia, va armado, dice que es policía de la Fiscalía del Estado de México, ¿no? Vamos ahí, pero nunca se identifica, ¿no? Nunca saca una credencial y va armado, ¿no? O sea, lleva toda la vestimenta de un policía de investigación, pero nunca se identifica. Y quiere que salga alguien a darle información de las cámaras que hay en la casa. Pero pues la familia lo conoce, ¿no? Conoce ese tipo de... No es la primera vez que pasa ese tipo de acciones de hostigamiento, de amedrentamiento. No la sabemos porque familiarmente hemos montado protocolos de seguridad. No salimos, ¿no? Comenzamos a marcar a las autoridades de que hay una persona aquí armada, fuera de casa, ¿no? No hay respuesta, ¿no? De parte de las autoridades, de las corporaciones policíacas, nada. Entonces, pues de ese tipo han sido, ¿no? O sea, en los aniversarios luctuosos de mi padre montamos, no sé, el primer año unas lonas en casa y fue una persona a quitarlas, ¿no? O sea, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues esta presión, este agobio, ¿no? Seguir con el periódico de que teníamos en casa, en Taxco, bueno, seguir el periódico en Taxco, pues propició que no pare, ¿no? Este tipo de acciones. Y de ahí, pues hace que vengamos acá a replantearnos la situación, si continuamos, qué hacemos, ¿no? Entonces, estamos a la mitad de la estancia y, pues, estamos en este proceso. O sea, prácticamente no te mueves de tu casa. Sí salgo, pero salgo en México, salgo precavido, ¿no? O sea, volteando de un lado a otro, con un botón de pánico que no sirve para nada, pero lo tenemos ahí. La casa donde vivimos, pues, parece prisión, le pusieron protecciones, ¿no? Cercas, cámaras, ¿no? Y salgo poco, ¿no? O sea, al trabajo, a cubrir alguna nota, ¿no? Porque ¿sigues ejerciendo el periodismo en qué medio? En Toluca tenemos ahí un pequeño medio local, autogestivo, y a través de la internet seguimos haciendo el periódico de Taxco en línea, porque no amenazaron al impresor, al que lo maquilaba, le comenzaron a rayar el carro, a llenarse de suciedad, ¿no? Hasta que le dijeron pues que ya no, que mejor ya no fuera, ¿no? Entonces, pues ya. Todo eso de 2016 a 2020 ahora, ¿no? El último número salió allá por 2017, el último número impreso. De ahí todo fue digital, más seguro, ¿sí? Seguro para nosotros, seguro para las personas que trabajaban repartiendo el periódico, todo eso, entonces, mejor fácil. ¿Qué pasaba en Taxco en el momento en que asesinaron a tu padre? Entiendo también por las denuncias, bueno, por su trabajo periodístico, ¿no? También ahí en la zona, ¿no? En Taxco. Sí, nosotros insistimos en que la línea de investigación debe ser la línea periodística, ¿no? Porque se trataba de investigar él, no tanto a los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Sino que investigaba al gobierno, ¿no? O sea, ahí la fiscalía pues hace un análisis, ¿sí? Hace un análisis y la mayoría de sus notas son pues investigando al gobierno, ¿no? Criticando al gobierno, sus acciones, ¿no? Al presidente municipal en turno en ese momento, ¿no? Al gobernador también, ¿no? Y nosotros creemos que por su actividad periodística, fue la razón, ¿no? Que al fin y al cabo Taxco está, lo contextualizo un poco, Taxco está a 30 minutos de Iguala, es un paso de trasiego de droga que se está disputando la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación para cruzar la amapola y la droga hacia la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? En Toluca es una zona ahí de paso de droga, ¿no? Eso no lo investigaba mi padre, ¿no? O sea, aquí lo que pasa es que la seguridad pública municipal de esa zona está controlada, ¿no? Por el crimen organizado, ¿no? Entonces nosotros porque la investigación está, ¿no? No podemos especular, ¿no? O sea, para no entorpecer los trabajos, ¿no? Que vayan a decirnos que estamos hablando algo, ¿no? O sea, estamos esperando que den un resultado, ¿no? Pero eso ya lleva 4 años, ¿no? Incluso hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los 27 de 2017, me parece, donde se le hace una observación, una recomendación a la Fiscalía por la violación del derecho humano de acceso a la justicia, no a los familiares, ¿no? Porque la investigación no avanza, ¿no? Son tomos, bueno, tomos, tomos, tomos, tomos de declaraciones, de copias, de oficios, pero nada relacionado, ¿no? La Fiscalía de Investigación para los Delitos contra la Libertad de Expresión, La ¿no? FETLE. FETLE. Esa. Y otra cosa es la Comisión de Atención a Víctimas. Sí. Vale, pero ninguna de las dos ha hecho prácticamente nada, ¿no? La Fiscalía no, ¿no? Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues trataría de brindar una atención integral, ¿sí? A los miembros de la familia, psicológica, ¿no? De manutención, para pues la viuda, ¿no? De mi padre, ¿no? Ahí, pero incumplen mucho, ¿no? Incumplen mucho ellos, ¿no? Entonces Bueno, decía que es no así. tienen recursos. Sí tienen Ah, sí tiene. Ah, recursos, vale. tienen recursos, pero no los entregan, ¿no? Es como una gallina de huevos de oro para una parte, ¿no? O sea, En tu caso hay como una cosa que, o sea, como que no cumples como con ciertos requisitos para luego también recibir ayuda. ¿Era así o no? Yo no la he pedido, o Ah, vale, sea, ok. puedo pedirla, pero solamente la recibe mi madre, ¿no? Porque somos víctimas, ¿no? Tenemos nuestro Registro Nacional de Víctimas, RENAVI, pero yo no la he pedido, ¿no? ¿El gobernador sigue siendo el Sí, mismo? el gobernador El Héctor Héctor Astudillo, Estudillo. Héctor Astudillo del Y PRI. el presidente municipal se fue de diputado. Sí. Y sigue de diputado, ¿no? Sigue diputado. Y por supuesto la línea de investigación no va, o sea, quiero decir, que no les han, nadie les ha investigado, nadie les ha interrogado, nadie nada. Pues no sabemos porque no tenemos acceso a la carpeta de investigación también. O sea, prácticamente no has tenido acceso ni a la justicia, ni a nada. ni a la reparación de daño, que pues es lo de menos, ¿no? Ni a la justicia, ¿no? Entonces toda esta denuncia, incluso desde acá, pues provoca, ¿no?, cierto éncono en suponemos en quienes investigan y en quienes ejecutaron el crimen, ¿no?, por esas dos partes. Néstor, bueno, en tu caso no nada más, bueno, has sido agredido así directamente, ¿no? Tuviste una situación Así es. muy difícil ese día 31 de mayo del 2019. Lo tuyo obedece también a una comunidad que está prácticamente sitiada, digamos, ¿no? Exacto. Por un grupo paramilitar. Exacto, así es. ¿Qué situación es esa Bueno, de Elegido Buenavista? las personas del Ejido Buenavista me empezaron a hablar por ahí del mes de febrero, marzo. Se comunicó a través de mi cuenta de Facebook diciendo que estaban sitiados, secuestrados prácticamente, porque al final de cuentas es un secuestro porque quieren sus tierras. Y de momento me pareció un poco exagerado lo que me platicaban, pero me empezaron a mandar videos. Yo les sugerí que grabaran todo para que hubiera una prueba. Y empezaron a grabar todo, me lo envían. Y empieza la convocatoria a la comunidad de que esa gente estaba sin comida, sin medicina, sin ropa. Y la gente empieza a donar. Fui a la Secretaría de Gobernación y pedí protección para llevar esas ayuda humanitaria. Me la dieron, el mecanismo también se comprometió. Y un día me llama un policía, me dice: "Oye, usted va a traer las cosas así, yo lo voy a escoltar". ¿Qué día? Pues ya, si quieren, no, déme 3 días para terminar de armar bien esto. Total, me fui el día 31 de mayo, muy temprano, y ese policía me fue guiando todo el camino por teléfono. Yo supuse que lo había enviado el gobierno federal, porque era un policía federal. Era uno solo. Bueno, el que me hablaba era uno, era el comandante del grupo. Cuando yo llegué a la comunidad, había fácil unos 50 policías distribuidos en todo el pueblo. Y llegué hasta la comunidad, bajé todo, yo creo que fue en 10 minutos todo, nos salimos y a la salida es cuando tienen tapado un puente, que era la salida del pueblo, y el policía me entrega ahí. Me dice: "Bájese". O sea, él mismo me entregó, él mismo fue, y ahí está muy claro en los videos donde él dice: "Yo no lo conozco", cuando fue el que me sacó de todo este asunto. Entonces, ahí me empiezo a recibir las agresiones, amenazas de muerte. Y empiezan a transmitir en vivo. Y esa transmisión en vivo es lo que para ellos fue contraproducente. Primero, número uno, porque yo me la pasé siempre con el botón de pánico aquí, aplanando la alarma del vehículo para que sonaran acá en el mecanismo, pero nunca tuve respuesta de nada. O sea, Jamás. le diste al botón. Sí, el botón, sí, todo el tiempo, y nunca tuve respuesta. Llegó el ejército. Para esto estaban los policías federales, se quedaron viendo. Llegó el ejército, estaba a unos 10 metros. Y únicamente se quedaron a tomar fotos, videos, mientras la gente me agredía. Empiezan a dialogar, no sé, entre ellos, hablar, hacer tratos. Y de repente sale un policía de Caminos, federal de Caminos, es el que me saca de la multitud y el que me mete a su patrulla. Y me. O sea, Esto ya te habían quitado la ropa y todo. sí, entonces, sí, el mismo policía. Yo, de manera inexplicable, no sé por qué lo hice, no entiendo por qué. Todavía aquí no me. La mente racional todavía no me ayuda a sacar una conclusión. ¿Por qué yo, antes de salir de la casa, aventé un pants y una playera atrás del vehículo? Lo hice de manera inconsciente. Esa ropa fue la que me puse, ¿sí?, después de la agresión. Sí. Y el policía me lleva a una oficina de una agencia del Ministerio Público. Ahí me vuelven agredida adentro, delante de todas las autoridades, como lo habían hecho, delante de todo el mundo. Amenazado, cacheteado, ahí en la práctica me tuvieron secuestrado casi 2 horas. Ahí en esto, entonces ya de repente llegan y. Ahí no pudiste tampoco tú decir lo que había pasado, ni nada, ni... No, porque me decían que denunciara Pero así como está usted conmigo, así tenía yo a la diputada, la que convocó a la agresión. Y allá tenía otros, así. Entonces, va a ser. Estaba la diputada. Sí, digamos, ¿no? Presente ahí, estaba. Y me decía, tú vas a decir que yo te salvé la vida, que yo te saqué de la multitud porque te iban a matar. Y tú vas a decir que yo te salvé la vida. O sea, me estaba dando el guión de lo que yo tenía que declarar. Dije que no iba a hacer ninguna denuncia. Me negué y dice, vas a firmar un papel que te entregamos todas tus cosas. No, no me han entregado nada. Y no, no firmé, no firmé nada. Entonces lo que sí firmo es una cuestión ahí que me entregan unos papeles. Estos papeles son tuyos. Sí, bueno, me vas a firmar que te los entregué. Pero papeles, fotocopias, ¿sabes? Los papeles que yo llevaba para ir a llevar la ayuda de la Secretaría de Gobernación, esos se los quedaron, teléfonos celulares, botón de pánico, todo. El vehículo me lo quemaron, una computadora sacaron con ella. Entonces, fue una agresión no solamente física, sino un hostigamiento constante. Entonces, llega, el policía vuelve a regresar, el federal de caminos, me dice, súbete a la patrulla. Y me subo, y se quería volver a subir la diputada nuevamente, que en la primera ocasión se subió, a fuerza se subió, y en esta ocasión ya el policía le dice, no, no, ¿sabe qué? Yo lo tengo orden de sacarlo, aquí lo llevo a Victoria, usted no puede ir. Y entonces nos empieza a escoltar el ejército. Cuando voy saliendo, voy en la del pueblo, así que vienen escoltando, voy viendo que los vehículos que llevamos estaban quemados. Y nos llegamos a Victoria y ahí sí realicé la denuncia. Y o dije, sea, pero ya sin frente a nadie, sí, ya no había estaba. Nadie. Entonces la realizo ahí y como realicé la denuncia, de esa noche yo llegué a Tampico, la hice a las 2, 3 de la tarde y en la noche me fui hacia Tampico. Yo me perdí de las redes sociales, no traía teléfono, computadora, nada, hasta el siguiente día me conecto. Resulta que todo el mundo andaba alarmado porque decían que me habían metido a la cárcel. Ellos dieron un comunicado que estaba encerrado, que porque agredí y ataqué al pueblo y a la diputada y puras tonterías. Pues transmito un video donde no estoy bien, estoy así, ya sabes. Yo no sabía ni qué pasaba, no tenía idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Ya posteriormente, cuando ven que me conecto, la misma gente de Hidalgo, Tamaulipas, de ese pueblo donde me agredieron, había gente que estaba ahí rodeando, pero que no eran parte, que eran obligados a ir también ahí. Ellos me empezaron a escribir, primero pidiendo, así, perdón, perdónenos, señor, una disculpa, porque nosotros no, ahí estamos, pues no podemos hacer nada, no se vale, cosas así. Esa misma gente me manda avisar que sabían que había denunciado y que la columna armada había enviado gente a Tampico para que me mataran, que por favor me fuera de Tampico. Y es como salgo yo de Tampico, a los 2, 3 días me salgo, me voy. Voy a la Ciudad de México. Y ahí en la Ciudad de México otro calvario. Ahí fue donde me empezó a asistir artículo 19. Desde la salida de Tampico hasta... Pero el mecanismo, lejos de asumir su responsabilidad, de decir, bueno, ya no te asistimos en el momento del peligro, vamos a dar seguimiento, me abandonan en la Ciudad de México. Golpeado, en un shock todavía, en un estrés postraumático, me hospedé en un hotel y ahí duré como 1 mes y medio, hasta que entró otra organización, más que organizaciones, la presión de los periodistas ante el mecanismo que me tuvieron que asignar un refugio. Porque fuimos al mecanismo de inicio y dijeron, sí, pues hay que darle la protección. Pero lo dijeron, pero no lo aplicaron, no hicieron las medidas efectivas. En donde me tenían que asignar refugios, escoltas y todo eso. No hicieron nada. Cuando llego a la Junta de Gobierno, ellos me querían obligar a firmar un documento donde decía que el mecanismo no sabía nada. Ahí les debatieron, sí sabían. Yo les dije, ahí están los papeles. Ahora el relator dice, estamos fundamentados en la buena fe del señor, ¿verdad? Que los hechos se fueron así. No, no, no, a mí no me crea nada. Ahí están los videos donde me están golpeando. Vamos a basarnos en los hechos, no en la buena fe de lo que yo vengo y les digo aquí. Entonces yo veo que hay una mala intención y una mala fe de parte de ustedes. Ahí me di cuenta que estaban haciendo las cosas muy torcidas. Tuvieron que sostener ese... Pues ahora sí, tenía yo que pelear contra el mecanismo, contra la CEA, contra la fiscalía, me aventé unos pleitos que no querían levantar la denuncia. Al final se quitaron de la denuncia diciendo que sí, que los hechos existían y que había sido víctima de unas agresiones por parte de un grupo armado, pero que yo no era periodista. Más bien, no que no era periodista, sino que mi actividad en ese momento no estaba siendo realizada con motivos del periodismo, sino que era un acto humanitario el que yo estaba haciendo. Pero entonces, si yo voy a las tortillas, así se lo dije al fiscal, si yo voy a las tortillas y me agarran afuera de la casa comprando tortillas, entonces ya no es competencia tuya porque voy a comprar tortillas. Lo declinaron hacia el fuero común, hacia el estadio, obviamente. Pues dije, oye, pues ¿por qué no bajas tú de allá y por qué tengas oficina arriba? ¿Por qué no sacas tu pistola y vienes y haces un plumazo mejor ya? Voy a batallar menos. Y tú batallas menos, me estás mandando que me maten. El caso sigue en Tamaulipas, le di seguimiento en el fuero común y en el fuero federal, logré que se hicieran varios actos de investigación. Yo creo que, haciendo un paréntesis, tengo la profesión de abogado, por eso fue que no tan sencillo pudieron dar carpetazo a mi situación. Entonces, por el contrario, salieron órdenes de aprehensión. Yo logré llevar 3 órdenes de aprehensión al grupo desarmado, y hacer valer unas que ya tenían por ahí escondidas en las informaciones de los actos de investigación que solicité. Entonces, en total hay aproximadamente 20 órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo llamado Columna Armada, que es un brazo del Cártel del Golfo. Y por lo mismo, por esas órdenes de aprehensión han puesto precio en mi cabeza. Ya desde antes lo habían puesto, pero aumentaron el precio. Pues ahora tengo que presumir, así por estrategia, que estoy en España, para que ellos conozcan que no estoy en México, para que no me busquen, que mi familia está escondida, ellos suponen que mi familia está conmigo, obviamente, pero es una estrategia para que dejen de perseguirme. Y ahí el mecanismo, lejos de nuevamente actuar como debe de actuar, quitan toda la protección, pero no nada más a mí. Un mío es válido para mi familia. Principalmente un hijo, que era el que vivía conmigo. Porque las medidas no son extensivas a mi familia, que son para mí. Eso es lo que argumentan. Bueno, estando acá ya no quise pelear. Dije, luego llegando a México los ejecuto, canijos, porque eso no se vale. O sea, los vídeos son evidentes, ¿no? Y luego la actuación de ciertas personas que están identificadas en esos vídeos, ¿no? Como el de la diputada, Noemí Estrella, uh-huh, que fue incluso una de las que te agredió y que, bueno, se sabe que está, bueno, que le apoya a la columna porque ella voluntariamente también ha querido que le apoye, ¿no? Uh-huh. O sea que forma parte, es parte de ellos. Ella misma lo afirma públicamente. Yo soy columna armada. ¿Y ella sigue de diputada? Sí, sigue de diputada. Y ella aprovecha, utiliza el fuero. Porque si no hubiera salido una orden de aprehensión contra ella, porque fue la que incitó a todos los demás. Fue la que provocó la violencia. Entonces ella se escuda en el fuero para que seguir actuando con impunidad. En una comparecencia con la secretaria de Gobernación, pues la enfrentaste, ¿no?, también un poco, y le hablaste de estas órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Porque eso fue también en 2019. Bueno, ha cambiado nada más en el asunto de que ellos se disfrazaban, se hacían pasar por autodefensas. Entonces, lo que se les cae el teatro con todas esas agresiones, y yo me encargo de ponerlo sobre la mesa. Es decir, si secuestran la Guardia Nacional, si me golpean, me agreden y queman mis vehículos de manera pública y lo presumen, no son autodefensas, son delincuentes. Son un grupo delictivo. Y luego salieron mal con el gobernador de Tamaulipas, y el gobernador va y lo señala también como un grupo delictivo. Entonces se les cayó todo el teatro, y lejos de ser ahora los supuestos víctimas que están actuando como una autodefensa, como una comunidad protegiéndose, no, se dan cuenta que son gente que cobra piso, que extorsiona, que asesina, que desaparece. Eso es lo que hice público yo, y eso es precisamente lo que la persecución de ellos hacia mí, que soy su prioridad, soy el objetivo número uno de ese grupo. Ahora, ¿ese grupo quién es? Entrando en contexto, uh-huh, lo conforma su líder, se llama Octavio Leal Moncada. Él tiene órdenes de aprehensión desde el 88, ha estado en el penal. Desde el 2009-2010 fue el que puso los coches bomba en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, ¿sí? Él fue haciendo su grupo de esa manera. Y cuando supuestamente surgen como autodefensas en el 2010-2012, él toma liderazgo, pero él nunca fue autodefensa. Efectivamente, hubo unas autodefensas contra los Zetas, pero él les facilita las armas a los campesinos. Y a cambio de eso, o sea, él valiéndose que él ya había proporcionado, se mete con las autodefensas y él se mimetiza con ese pequeño grupo, empieza a tomar el control de ayuntamientos, de todo lo que entraba y salía de esas comunidades, y luego los vuelve sus víctimas, les empieza a cobrar piso, les empieza a cobrar diezmo, les empieza a extorsionar, a explotar, y se vuelve esa comunidad o ese lugar, se vuelve ya un lugar donde el tráfico de personas es muy común, y ahí tienen sus campamentos, puntos de encuentro. Tráfico de personas, dices, hacia la sí, frontera, ¿no? Inmigrantes centroamericanos, sudamericanos. El tráfico de armas del norte hacia el sur, allí también ese negocio es de ese señor, porque ahí nadie puede entrar, nadie. Entonces ya todo eso logré que entrara la Guardia Nacional, el Ejército, de hecho ahorita ya andan unos paramilitares, pero ya del gobierno, no es la milicia, pero sí son paramilitares, es una policía paramilitar que entra y anda patrullando, y eso también les ha dolido, que perdieron el control de los territorios y que a la luz pública se sabe que son un grupo de delincuentes. Y no solo controlan el Ejido Buenavista, ¿no? El Ejido Buenavista es un grupo de personas en resistencia también, que no quisieron entregar sus tierras, que no quisieron pagar el piso que les cobran. Entonces, ¿cuál era la estrategia de ese grupo? Dicen, a ver, Susana es secta, investiguen. Sí. Van por Susana, le compran un arma, le entran a su casa con droga, la exhiben, así como lo quisieron hacer conmigo. Ah, porque a mí me acusaban, me presentaron una denuncia en la que me acusaban que yo andaba metiendo armas al ejido y que por eso me detuvieron. Bueno, pues gracias a mi conocimiento de litigio nunca procedió eso, nomás se tomó la declaración y ya, pero no fue más adelante esa denuncia. Entonces así lo hacían con todas las personas, pues que le encontramos armas, le encontramos droga, es Zeta, anda secuestrando gente, y con ese o lo mataban o lo mandan a un penal o lo destierran completamente. Y la comunidad esa se reunieron, son 5 ejidos, se reunieron y se concentraron en el ejido Buenavista. Hasta la actualidad, en la actualidad siguen haciendo resistencia, desde el 5 de octubre del 2018. Las autoridades, el presidente de la República no voltea a ver, no le interesa, no hace nada por esa gente, nadie. ¿Y eso? ¿Esas órdenes de aprehensión no se han ejecutado? Y no se ejecutan las órdenes de aprehensión contra el grupo de delincuentes. Y ellos andan por el contrario. Tengo ahí videos en donde ellos andan escoltados por la policía del estado de Tamaulipas, donde la diputada, para secuestrar a la Guardia Nacional, sube a un policía, un comandante de la policía, lo sube a la camioneta que es del estado, los corretean y ahí va el comandante para secuestrar a los de la Guardia Nacional. O sea, la policía está con ellos, los tienen comprado, y al final de cuentas el grupo delictivo dicen tiene brazos, yo les digo no tiene brazos, son el mismo equipo, son el mismo cuerpo, no son la relación, ellos son los mismos. Policía, el secretario de gobierno, hace poco también salió a la luz ya de que el secretario de gobierno se reúne constantemente con ellos, ¿sí? Con videos, con pruebas, nada de que porque yo me enteré por un informante secreto, anónimo, no, declarado por el líder de la columna armada. De que yo denuncié a la fecha, van más de 10 personas asesinadas, aún habiendo denunciado, diciendo, los están asesinando, los están matando, les están disparando, ninguna autoridad interviene, dejan que los maten. Bueno, Néstor Ali, ante esta situación de no intervención prácticamente del Estado, ¿no? De las autoridades ni de las fiscalías, ¿dónde están puestas sus esperanzas de que esto tenga, de que tengan ustedes acceso real a la justicia y a la reparación y todo esto? Pues yo creo que nada más en la palabra, porque los hechos no lo hay, ¿no? Y pues es un peregrinar, ¿no? O sea, solamente registrados se cuenta que más del 90% de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos queda impune, ¿no? Y esto provoca que la bola de nieve siga creciendo y creciendo y creciendo, y cada año se siga agrediendo más y más, ¿no? Por un estimado, por decir, estimado de 2009 a 2019, en el estado de Guerrero se registraban 280 agresiones, ¿no? En esos 10 años. En el primer semestre del 2020 ya se registran 21, ¿no?, agresiones en el estado de Guerrero. Y el mes pasado un compañero asesinado en la ciudad de Iguala, ¿no? Entonces, pues la justicia nada más está ahí, ¿no? O sea, es lenta pero implacable, ¿no? Cuando llega. ¿Pero creéis que así me, o sea, bueno, digamos esta exposición también hacia el exterior, de una manera, bueno, la presión internacional en general? Pues esa es la es una posibilidad que de es un aparador, ¿no? De por eso yo estaba viendo los, claro, España tiene sus problemas, la Unión Europea tiene sus problemas, ¿no? Pero veo los diarios o los telediarios aquí y hablan muy poco de México, ¿no? Siendo el país hispanoparlante más poblado del mundo, ¿no? Siendo una de las economías más grandes y pues teniendo acuerdos, ¿no?, con México, también la Unión Europea, y este caso de los periodistas no se habla, ¿no? O sea, no se habla, se habla muy poco, que me ha causado un poco de enco, ¿no? Bueno, un poquito así de, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Charlando con algunos otros compañeros también aquí españoles, pues ahora le estamos agradeciendo mucho, ¿no?, que nos den la oportunidad, como ahorita con El Salto, que nos está dando la oportunidad contigo, pues de visibilizar no tanto la tragedia, ¿no?, sino la vida de lucha que estamos llevando nosotros y que se replica en muchísimos compañeros que están siendo amenazados en este momento, ¿no? ¿Va a ser López Obrador quien logre cambiar esa deriva? No, mira, realmente uno en el gobierno de México ha perdido toda esperanza. Yo en lo personal perdí oficina, perdí propiedades, perdí todo eso. Yo dije, ya se perdió, ni modo. ¿Qué le queda a uno para sobrevivir? Hacer este tipo de denuncias en organizaciones internacionales como las de ustedes, en los periódicos, porque México jamás va a reaccionar. Una esperanza era que López Obrador entrara. Yo lo anduve apoyando mucho, lo anduve apoyando bastante. Pero ya la presencia de la República se sienta y es como si no escuchara a nadie. Y uno le dice, yo fui personalmente a decirle, a presentarle pruebas de todo lo que... No nada más en mi caso, tomar como referencia mi caso, no. Lo que pasa en la comunidad... No actúa, no nada más yo, otro periodista se lo dijo dos veces, han ido como tres, cuatro periodistas a decirle, está pasando esto en Tamaulipas, no escucha, no voltea a ver nada, él desconoce, el ejército, sacó al ejército de las calles y creó la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional es como si no existiera, pues uno puede estar pidiendo auxilio, nadie acude. Entonces ha dejado que el crimen organizado haga lo que le viene en gana con el país. Entonces no hay esperanza de decir, bueno, tengo protección del gobierno, no es cierto. El mecanismo no cumple con la misión para lo que fue creado. CNDH trata de hacer las cosas, pero en eso queda, en tratar nada más. Y no hay nada realmente, y no queda más que eso, uno mismo acudir a denunciar, porque a ver si con la vergüenza que les da o lo que puedan perder esto haciendo escándalo a nivel internacional pueden reaccionar un poco. Y yo no digo lo que hablé yo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no venimos a exigir algo que no se puede hacer. Tienen toda la fuerza del Estado para poner orden, pueden toda la fuerza del Estado para hacer justicia. Y tienen todas las pruebas, los elementos que uno les aportó, tienen todo, nomás es aplíquense. Y con una llamada telefónica lo pueden hacer, no lo hacen, dejan al ciudadano completamente solo. Ahora, los periodistas tienen voz a través de sus portales, los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos con sus protestas, sus plantones, y no todos. El defensor de derechos humanos es el más vulnerable en México. Pero, ¿y la víctima de aquel que le desaparecieron al esposo, al hermano, al papá? ¿Cómo la tienen? Ahí los traen haciendo marchas, ahí los traen protestando, llorando, haciendo escándalos, porque es lo único que queda. Este gobierno salió apático e indolente con las víctimas. Al final de cuentas, tenemos un país lleno de víctimas por todos lados y es lo que menos atiende el Estado. Bueno, a no ser que quieran agregar algo más. Pues bueno, es muy importante, para mí es muy importante puntualizar que hacer o concientizar a los periodistas y defensores de derechos humanos que no todo termina en México, que más allá de México, México forma parte de la ONU para empezar, luego después tiene tratados, tiene convenciones que ha firmado y que pueden ser también utilizados como una herramienta para el defensor y para el periodista para obligar al Estado mexicano que cumpla con lo que firmó, con lo que pactó ante la ONU y ante la Unión Europea y ante Norteamérica y todo eso, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por, como decimos, todavía hay mucho que picar piedra para obligar al Estado mexicano. El Estado mexicano nos abandonó. No es nada más al periodista. El periodista fue más visible, pero abandonó a su propia policía, a su propio ejército, abandonó a los defensores de derechos humanos, a familias completas, comunidades completas que están en el abandono y que están a merced del crimen organizado. Y hay mucho que hacer. Tú, Ali. Bueno, pues primero que nada agradecer al Ayuntamiento de Barcelona, a la Tabla Pro Mexic, por darnos esta oportunidad de replantearnos la lucha, ¿no? Y pues de hacer un llamado a las autoridades mexicanas, a todas en su conjunto, para que se pongan a trabajar, ¿no? Para que dejen de ser omisas e indolentes en su actuar. Zetas o es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.